la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Oficializaron el aumento de las jubilaciones de marzo y para la mínima representa un incremento de 51 pesos por día. Es de 8,07%. Eugenio Semino calificó de irrespetuosa la suba definida por el gobierno. Quienes cobren hasta 30.586 pesos mensuales recibirán además dos bonos de 1.500 pesos cada uno, lo que sube a 101 pesos el ingreso adicional diario. Tenemos que actuar igual que cuando vino la nata. Un diputado formoseño incitó a las comunidades huichis a amedrentar al equipo de TN. En un audio, Roberto Vizcaíno la llamó a prepararse para la llegada del enemigo. La entrada de TN a Formosa incomoda a las autoridades locales luego de que concejales provinciales declararon persona no grata al canal. Este domingo salió a la luz un audio en el que un diputado incitó a las comunidades huichis a amedrentar al equipo de periodistas gobernado por Gildo Infram. El mensaje fue enviado por el legislador provincial del Partido Justicialista, Roberto Vizcaíno, que pidió tomar acciones concretas frente a la llegada del móvil liderado por la cronista Paula Bernini a las ciudades de Ingeniero Juárez y Las Lomitas. Compañeros, este mensaje lo vamos a viralizar porque no puedo escribirle a cada uno. Es para decirles que TN está en Juárez y posiblemente mañana vaya para El Potrillo. Sé que ustedes están organizados para esperarlos. Van Santillán y no sé si Félix Díaz, el líder de la comunidad COM, comienza el audio. Santa Cruz. Cuatro kayakistas murieron en medio de un fuerte temporal en el lago Cardiel y un niño se salvó de milagro. El pequeño sobrevivió aferrado a un salvavidas que le facilitó una de las víctimas. Uno de los fallecidos es el titular del Consejo Deliberante de Gobernador Gregores. River se desinfló en el segundo tiempo, pero le alcanzó para ganarle a Platense 1-0 en Vicente López. El equipo de Gallardo, que fue de mayor a menor, se impuso con gol de Matías Suárez. Volvieron a enfrentarse en primera después de 22 años. Grave lesión de Pinola. Arranca este lunes el registro de alquileres ante AFIP. Contratos de locación deberán ser declarados ante el organismo, lo que funcionará como un blanqueo de ingresos para los dueños. Tras la sanción de la ley de alquileres en julio de 2020, AFIP pondrá en marcha este 1 de marzo el registro de contratos de locación. Habrá que inscribir todos los arrendamientos pactados desde el momento de la aprobación de la normativa. Claves del nuevo régimen, los sujetos obligados y los plazos. ¿Qué contratos hay que registrar? Según la normativa, se deben informar a la AFIP los contratos de locación y sublocación realizados por cuenta propia o de terceros, ya sea que se hayan firmado de forma presencial o a través de plataformas online. El listado incluye el alquiler de inmuebles urbanos, propiedades rurales, alquileres temporales, urbanos o rurales, con fines turísticos o similares, cocheras, locaciones de espacios o superficies fijas o móviles, exclusivas o no, delimitados dentro de bienes inmuebles. Por ejemplo, locales comerciales o stands en supermercados, hipermercados o shoppings. ¿Quién debe registrar el contrato? La obligación es del locador, ya sea una persona física, empresa o sucesión. Si el propietario lo desea, puede delegar ese trabajo en algún intermediario como la inmobiliaria. El locatario, por su parte, tiene la posibilidad de realizar la inscripción ante AFIP hasta 6 meses después del vencimiento del contrato. El video muestra cómo fue interceptado por motochorros, los enfrentó y lo mataron a balazos. La víctima era un vendedor de 74 años que iba a visitar a su hija en San Miguel de Tucumán. La policía detuvo a 2 sospechosos. Coronavirus en Argentina, informaron 3.168 nuevos casos y 19 muertes en 24 horas. El total de contagios en el país es de 2.107.365 y las víctimas fatales ascienden a 51.965. Ya son 1.905.021 los pacientes recuperados. Llegó el primero de los 2 vuelos de Aerolíneas Argentinas con 500.000 nuevas vacunas Sputnik V. El cargamento aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 19:30. El segundo avión está demorado y continúa en Moscú. Horacio Rodríguez Larreta está aislado e inaugurará las sesiones de la legislatura por Zoom. Lo decidió después de unas vacaciones en Búzios, donde estaba con su hija menor. El jefe de gobierno ya tuvo coronavirus. La escalofriante fractura de Javier Pinola, que se fue llorando en ambulancia, el defensor del millonario cayó mal y debió ser reemplazado. Desconsolado llanto del capitán de River. Juntos por el Cambio respondió las críticas de Alberto Fernández por las bolsas mortuorias. No tuvo indignación por la vacunación VIP. Bullrich y Lustó dijeron que no estaban de acuerdo con esa intervención en la protesta. Le reclamaron al presidente pida perdón por el escándalo por las inmunizaciones. ¿Qué agrupaciones del PRO organizaron la intervención con las bolsas mortuorias en Plaza de Mayo? Una corriente interna se adjudicó la propuesta, aunque los líderes del partido se despegaron de la propuesta. Un futbolista del ascenso se encuentra internado en grave estado tras haber sido apuñalado en el cuello. Catriel Sánchez, delantero de Villa Dálmine, de 22 años, fue atacado en un bar mientras se encontraba con amigos. El agresor está prófugo. Estela de Carlotto apuntó directo a Patricia Bullrich por la instalación de bolsas mortuorias en la marcha. Está transformada en un monstruo, dijo. Dolió mucho, dijo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Aseguró que nunca estuvo en un vacunatorio VIP. Murió una nena de 9 años tras dar positivo. Investigan si tuvo que ver con la enfermedad de Kawasaki. La pequeña Mackenzie se quejaba de fuertes dolores de cabeza. Mackenzie Góngora, una nena de 9 años, murió mientras dormía 3 días después de haber dado positivo por coronavirus. La noticia, que ocurrió hace algunas semanas, se conoció en las últimas horas. Oriunda de Texas, Estados Unidos, no tenía enfermedades previas. Según relató la tía materna, Victoria Southworth, su madre llevó a la chica al centro médico Brookie Amy para hacerse un testeo por COVID-19, además de una prueba de estreptococos y otra para la gripe. Menos la primera, todas dieron negativo. Mackenzie no tenía ningún problema respiratorio. Los síntomas hasta ese momento eran leves. Fuimos por precaución, pensando que iba a dar negativo, aseguró a Today. Un gallo mató a su dueño tras una pelea ilegal en la India. El ave tenía una cuchilla de 7,5 centímetros atada a una de sus patas. Pese a estar prohibidas, las autoridades no saben cómo ponerle fin a la práctica. Se completa la última fase de la vuelta a la escuela en la ciudad y comienzan las clases presenciales en 11 provincias. Hoy inicia el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos y Córdoba. La policía de la ciudad se hará cargo de la seguridad de Puerto Madero, definen los detalles del traspaso. Este lunes, Sabina Frederick y Diego Santilli cerrarán la negociación. El acuerdo también alcanza los barrios Zabaleta y 21-24 de Barracas. Los ministros de salud en la mira durante la pandemia. Aún son inciertas las consecuencias que traerá al gobierno el escándalo por las vacunaciones VIP. El nombramiento de Carla Bisotti no alcanzó para garantizar la transparencia y reconstruir la credibilidad. Los destinos cruzados de la nata Iberbitsky y los papelones de Alberto Fernández. La semana que pasó permitió ver por qué fracasa el kirchnerismo en inventar contraejemplos anti-K de los vicios que se le achacan. Y se frustran los tímidos gestos moderados del presidente. Así que él, enojado, volantea para el otro lado. Una pregunta que muchos se hacen. ¿Vendrá el Papa Francisco alguna vez a la Argentina? En una entrevista con Nelson Castro, que adelantó tn.com.ar, el jefe de la Iglesia dejó abierta la incógnita sobre un eventual viaje al país. Declaraciones del Papa al periodista Nelson Castro para su libro La salud de los papas, medicina, complots y fe, de León XIII a Francisco, que acaba de aparecer, en las que el pontífice afirma que a la Argentina no vuelvo, fueron interpretadas por quienes hicieron una lectura rápida como un reconocimiento de Jorge Bergoglio de que no visitará su tierra natal. En rigor, si se lee con atención, la respuesta del Papa a la pregunta de Nelson surge claramente su voluntad de pasar los últimos días de su vida en Roma, más allá de si estuviera en actividad o si hubiese renunciado. El interrogante fue, ¿cómo imagina su muerte? Y la respuesta, siendo papa, ya sea en ejercicio o emérito y en Roma, a la Argentina no vuelvo. La modelo Ruby Mae se hartó del estilo de vida de Dele Alli y terminó la relación. Pasaba muchas horas con los videojuegos. El futbolista del Tottenham, de 24 años, está soltero por culpa del Fortnite. El mediocampista había sido protagonista de un escándalo cuando apareció en un video sexual. Pensó que su marido la engañaba y se llevó una sorpresa que se hizo viral en TikTok. La mujer volvió de trabajar y se sorprendió con las luces, música fuerte y una silueta femenina en su casa. Sin embargo, no era lo que pensaba. Cuando Maggie Clayton llegó a su casa del trabajo, quedó atónita al ver luces de colores en una de las habitaciones. A través de la ventana se podía vislumbrar la silueta de una mujer mientras escuchaba música a todo volumen. Ante la escena y sospechando de su pareja, no dudó en sacar el celular y empezar a filmar. Sin embargo, la historia no terminaría como esperaba. A través de un video que compartió en su cuenta de TikTok, la joven relató toda la secuencia. Acabo de llegar a casa y escucho música a todo volumen, inició Mientras se aproxima, puedo ver a otra persona a través del cristal, alguien con pelo largo. Hay una chica ahí, dime que no es mi marido, y otra mujer. Los que están ahí, se preguntaba con ira. Decidida, abrió la puerta solo para encontrarse su pareja y un amigo disfrutando de una noche de karaoke con todos los lujos. Guitarras eléctricas y micrófonos en mano, estaban haciendo una interpretación de Living on a Prayer, de Bon Jovi. De hecho, la chica de pelo largo en realidad era su marido con una peluca. Desamparo y angustia en Formosa piden conocer el paradero de familiares llevados a centros de aislamiento. No sabemos dónde están, le dijo un vecino de Las Lomitas a TN. Todos fueron trasladados pese a que los hisopados les dieron negativo. Disfrazado de Shrek, recorre las calles de México para pagar el tratamiento oncológico de su esposa. Desde hace una década se caracteriza como el ogro de la famosa película y una parte de lo que recauda lo destina a los más necesitados. Empecé a sentir de cerca el dolor de los demás, contó a TN Show. Gerardo Morales se anota en la interna de Juntos por el Cambio para 2023 y agita las aguas dentro de la coalición. Le pidió a Horacio Rodríguez Larreta que no crea que es el único candidato opositor. Convocó a otros dirigentes de la UCR a sumarse a una primaria. La furia de Dalma Maradona cuando le preguntaron por qué no muestra la cara de su hija en redes. Cansada de las críticas, decidió hacer un posteo contundente para explicar el motivo de su decisión. Una mujer de 105 años superó el coronavirus y dijo que fue gracias a las pasas de uva remojadas en Ginebra. Lucía de Klerk, que vive en un hogar de ancianos de Nueva Jersey, tuvo pocos síntomas de COVID-19 y ya está recuperada de la enfermedad. En cuanto alguien le pregunta a Lucía de Klerk cómo logró llegar a los 105 años, responde sin titubear. Oración, oración, oración, dice. Un paso a la vez. Nada de comida chatarra. Sin embargo, en lo que se refiere al coronavirus, añade que su supervivencia quizás se deba también a otro elemento esencial en su vida. Las 9 pasas sultanas remojadas en Ginebra, que religiosamente comió cada mañana la mayor parte de su vida. Autismo, la alimentación ayuda a modificar comportamientos. Las personas con TEA no siempre pueden verbalizar el dolor físico. La observación de la conducta puede revelar problemas biológicos, cuyo tratamiento generará beneficios en la calidad de vida. Algunas personas diagnosticadas con el trastorno de espectro autista tienen problemas biológicos y sufren dolores en el día a día que en general quedan en segundo plano, invisibilizados. Según investigadores del Mind and Life Institute, Instituto Mente y Vida de la Universidad Davis de California, Estados Unidos, los niños con autismo son entre 6 y 8 veces más propensos a sufrir trastornos gastrointestinales de los que tienen un desarrollo normal. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El Consejo de Seguridad ha aprobado por unanimidad una resolución sobre el acceso equitativo a las vacunas del COVID-19, incluyendo en las zonas en conflicto. El director de la OMS ha pedido pasos adicionales como la exención de la propiedad intelectual de las vacunas. La resolución propuesta por el Reino Unido pide a todos los Estados miembros que apoyen altos al fuego locales para permitir la vacunación contra el COVID-19 en zonas de conflicto. El texto solicita además financiar la iniciativa COVAX e incluir a los refugiados en los programas de vacunación nacionales. Según ha informado la misión británica ante la ONU, ha sido copatrocinado por más de 110 países. I'm glad the UN Security Council has voted in favor of vaccine equity. And at the same time, if we're going to take practical solutions, estoy contento de que el Consejo de Seguridad haya votado a favor de la equidad en las vacunas, pero si queremos soluciones prácticas, entonces hay que tomar en serio la extensión de la propiedad intelectual y el Consejo de Seguridad puede hacerlo si hay voluntad política. Votar por la equidad es importante y lo apreciamos, pero hay que dar pasos concretos para aumentar la producción y la vacunación y acabar con este virus lo antes posible. Increase coverage of vaccine or immunization and get rid of this virus as soon as possible. El doctor Tedros explicó que en el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, conocido como TRIPS por sus siglas en inglés, hay provisiones para compartir propiedad intelectual, pero este asunto sigue siendo, dijo, el elefante en la sala. Especially when temporary waiver of intellectual property is raised. Especialmente cuando hablamos de propiedad intelectual, vemos falta de cooperación y una seria resistencia. Para ser honesto, no puedo entenderlo. Esta pandemia no tiene precedentes y el virus ha tomado al mundo entero como rehén. Este tipo de cosas pasan una vez cada 100 años, denunció el director de la OMS. Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha alertado de que los efectos sociales de la pandemia en América Latina y el Caribe pueden provocar una nueva ola de movilizaciones sociales. Michelle Bachelet advirtió ante el Consejo de Derechos Humanos de que los indicadores pronostican tasas de pobreza en la región que podrían superar el 37%. La crisis socioeconómica y humanitaria que está provocando la pandemia puede ahondar aún más en el descontento y provocar una nueva ola de protestas sociales. Bachelet también denunció que el establecimiento de más controles fronterizos en la región y el uso de las fuerzas de seguridad para frenar a los migrantes aumentan los riesgos que corren estas personas. Es particularmente preocupante, dijo, la militarización de las fronteras de Ecuador, Perú y Chile en el contexto de un movimiento continuado sin precedentes de venezolanos y las expulsiones sin que se evalúe si necesitan protección. La alta comisionada también presentó informes específicos sobre varios países latinoamericanos. Sobre Colombia, Bachelet dijo que sigue intensificándose la violencia por la expansión de los grupos armados no estatales y de grupos criminales con graves consecuencias para la población civil. La exmandataria chilena mostró su preocupación por los ataques a uno de los mecanismos de justicia establecidos para luchar contra la impunidad. Me preocupan las manifestaciones en contra del sistema de justicia transicional, incluyendo las propuestas legislativas de abolir la jurisdicción especial para la paz. Frente a estas, urge la protección efectiva del Estado, de estas instituciones, sus integrantes y de quienes acuden ante ellas. Sobre Guatemala, Bachelet dijo que en 2020 se erosionó el espacio cívico con ataques a defensores de derechos humanos y periodistas. Aliento a las autoridades a priorizar el fortalecimiento de la Secretaría Presidencial de la Mujer, SEPREM, cuyo anunciado reemplazo por una institución de menor rango es inquietante. En cuanto a Honduras, denunció las detenciones arbitrarias, la militarización de la seguridad ciudadana y el uso excesivo de la fuerza en el manejo de las protestas sociales. En 2020, mi oficina observó cómo las personas defensoras de derechos humanos, del medio ambiente y de la tierra siguen sufriendo amenazas, criminalización de sus actividades e incluso asesinatos. Por último, la alta comisionada actualizó sobre la cooperación técnica de su oficina con el gobierno de Venezuela. Mi oficina ha visitado ya 7 estados y hemos realizado otras 5 visitas a centros de detención desde septiembre. Confío en que en breve

de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vast Media Broadcasting Radio de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west. La Porteña Radio, emisora online de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted. La sequía y el calor comprometen los cultivos de verano en sus etapas finales. La falta de lluvias y las elevadas temperaturas podrían hacer caer los rindes de cosecha de soja, maíz y girasol, según advirtió la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Tuvo coronavirus y se recibió de profesor de geografía mientras desfloraba maíz. Franco Bustamante, un joven santiagueño de 25 años que trabaja en el campo para la producción de semillas, rindió su última materia mientras trabajaba en un campo de La Carlota, provincia de Córdoba. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.